la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mañana aquí comienza el Café Mañanero. Saludos donde quiera que se encuentren, en sus casas, en su lugar de trabajo, rumbo al trabajo. También saludamos en el día de hoy a todas esas personas que desafortunadamente se encuentran sin empleo. Les animamos a seguirlo intentando. Empezamos nuestro programa correspondiente a este miércoles 26 de enero. Y lo hacemos dando cuenta a esta hora de la mañana del tiempo. A esta hora, 3 grados centígrados en la ciudad de Valencia, de donde originamos este espacio. Hace frío, no solamente en el resto de España, sino en toda Europa. Y de inmediato, también les anunciamos la máxima para hoy, 14 grados centígrados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Vientos, 10 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 2%, contamos con una humedad del 100% y nos espera una jornada con cielo parcialmente nublado. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo alcanza los $88.32, sube un 0,13% y se mantiene al alza también el IBEX 35 con 8.479 puntos. Sí, cerró la jornada con un 0,73% de incremento respecto al día de ayer. Y bueno, atención a algunos titulares que encontramos en los mercados. Los autónomos abordarán implementar en 6 años la cotización según ingresos a propuesta de UPA. Sí, propuesta de UTA. Salud Pública recomienda aplazar la tercera dosis a 5 meses tras pasar el COVID en vez de 4 semanas. Bueno, es una de las novedades que encontramos en el día de hoy. No perdemos de vista otra noticia económica, pero ya en el contexto de las previsiones, el Fondo Monetario Internacional, que recorta al 5,8% el avance del Producto Interior Bruto para este año, aunque España lideraría el crecimiento europeo. Otras noticias que estaremos abordando en el día de hoy. Bueno, evidentemente la preocupación que sigue en torno a la crisis de Ucrania y Rusia, que recordemos tiene implicaciones al resto de Europa, igualmente de los Estados Unidos. El ministro de Exteriores de España, Álvarez, ha participado anoche en las Cortes y ha defendido la vía del diálogo, pero alerta del despliegue militar inusual de Rusia en la frontera ucraniana y ya en territorio incluso de Ucrania, porque recordemos que hay una parte del territorio ucraniano que es prorruso. Bueno, en lo que tiene que ver con deportes, daremos cuenta de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Tenemos jornada este jueves y viernes. En todo caso, debo decirle también que tendremos Copa del Rey en España. Evidentemente, los equipos que tienen jugadores suramericanos y que han sido llamados por sus selecciones no van, evidentemente, a poder contar con estos jugadores. Por ahí hay quejas del Rayo Vallecano. Bueno, de esto estaremos hablando ampliamente en nuestro segmento de deportes. Así comenzamos la jornada en el día de hoy. Feliz mañana. Aquí les presentamos también nuestro saludo musical inmediatamente. Y lo hacemos con Gilberto Santa Rosa. Le dicen el caballero de la salsa. Nos presenta una novedad. Esta semana nos vamos de novedades al comenzar el café mañanero. Cartas sobre la mesa es el título de la canción que representa lo nuevo de Gilberto Santa Rosa. Tengo que confesarte algo que... Comenzamos hoy el café mañanero escuchando Cartas sobre la mesa, lo nuevo de Gilberto Santa Rosa. Sí, es lo nuevo de uno de los exponentes de la salsa contemporánea. Sí, más importante, más reconocido, Gilberto Santa Rosa. Cartas en la mesa, perdón. Fue escrita por el cubano Nacho Manolo y los arreglos corresponden a Ramón Sánchez. El videoclip estuvo bajo la dirección del director, valga la redundancia, José Trujillo. Gilberto Santa Rosa estrena entonces esta semana Cartas en la Mesa. Luego del éxito de su disco pasado titulado Colegas. Bueno, lo cierto es que la información que nos suministra dice Cartas en la Mesa, pero el coro de la canción dice Cartas sobre la Mesa. Sería interesante aclararlo. Así comenzamos el café mañanero inmediatamente. En este caso, lo importante es que Gilberto tiene una nueva canción y se trata de una referencia muy importante en la salsa. Lo que interpreta Gilberto Santa Rosa generalmente es éxito, de manera que le damos la bienvenida a Cartas en la Mesa o Sobre la Mesa. Y quizás nos queda, ¿no?, eso por definir, si es sobre la mesa o en la mesa, pero no es un detalle, no es nada relevante. No cambia en nada el sentido del nombre de la canción. Pues bien, dejamos este tema a un lado y nos vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. Empezamos nuestro espacio de análisis y reflexión sobre los principales temas del día. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos evidentemente con la tensión que hay en estos momentos en la crisis entre Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia con implicaciones internacionales, especialmente para Europa y los Estados Unidos. Y en este orden de ideas, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha defendido en una comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso la vía del diálogo y la disuasión para solucionar la crisis ucraniana y alertado del despliegue militar, eso sí, del todo inusual de Rusia en la frontera con Ucrania. Sí. recalcaba Álvarez en una sesión larga, con muchas interrupciones, con muchas inquietudes, como es normal. Se trata de un tema de orden militar con implicaciones para España. Recalcaba las demandas de Rusia en materia de seguridad para llegar a acuerdos con inaceptables, como que Ucrania nunca ingrese en la OTAN y la retirada de los efectivos y tropas de la Alianza Atlántica en países de o que ingresaron a la OTAN a partir del año 1997. Según sus palabras, viola la legalidad internacional y es una amenaza para la paz. Bueno, el dilema está allí, ¿no? Rusia argumenta de que en la zona se está fortaleciendo militarmente la OTAN. Rechaza la presencia militar de la OTAN. No estamos hablando de que estén entrando a su territorio, sino en países vecinos. Y esta es una de las condiciones totalmente inaceptables. Porque como algunos países pretenden mandar, gobernar más allá de sus fronteras. No estamos hablando de su soberanía. Estamos hablando de la soberanía de otros países. Imponen condiciones. Y esto resulta totalmente inaceptable. Y si hoy ellos dicen eso y se les acepta, mañana dirán otra cosa. Si en este caso dicen que no quieren la presencia de la OTAN en Ucrania o en Albania, luego pues dirán tampoco las queremos en Alemania y así sucesivamente. Y el señor Vladimir Putin perfectamente podría extenderse hasta donde quisiera. Por eso es interesante, es importante frenar sus intenciones cuanto antes. Eso explica el movimiento militar que se pretende hacer en Europa y también de los Estados Unidos, ¿no? Hay que reconocer que Ucrania no está de acuerdo con las pretensiones del señor Vladimir Putin. Y de allí, desde luego, también la estrecha cooperación de los Estados Unidos, que no se hace llevar para estos menesteres, sino que también está allí. Es lo que tienen las potencias hoy en día. Bueno, y a partir de aquí conviene analizar la participación española. Hay una fragata de nombre Blas de Lezo. Es importante recordar lo que supone el nombre Blas de Lezo en la historia de España, ¿no? Un conquistador que para muchos terminó como medio hombre, en el sentido de que le faltaba un ojo, le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, y aún así hizo innumerables batallas, saliendo victorioso, especialmente en el Caribe. De manera que estamos hablando de un hombre valiente, si bien es cierto, era un delincuente en las calles de Madrid, Blas de Lezo. De todas formas, sigue siendo un símbolo español y la prueba está que la fragata que ha partido hacia el Mar Negro de España lleva el nombre de Blas de Lezo. Tan solo una anécdota, un paréntesis aquí sobre Blas de Lezo. Y España ha sido una de las primeras en moverse militarmente, aunque la fragata va en son de paz. Y nos preguntamos si hacía falta que España tomara la iniciativa en este caso. Es verdad que al pertenecer España a la OTAN tiene que actuar en todo lo que competa a la OTAN. ¿Tenía la responsabilidad de España de tomar la iniciativa, ser un movimiento de esa índole? Tal vez, evidentemente, quiere ejercer un liderazgo a nivel internacional y la ministra ayer lo dejaba claro, la ministra de Defensa. Hablaba del liderazgo internacional de España. Volviendo al contexto internacional, hoy se continúan haciendo los esfuerzos. Hoy, en comparación con la jornada de ayer, se encuentra mucho énfasis en el diálogo. Se está buscando persuadir a Vladimir Putin que deponga sus intenciones de ejercer esa presión, ese rechazo. Lo más importante, la posibilidad de invadir Ucrania, porque ese es el temor que tienen los países europeos, de acuerdo con los servicios de inteligencia, no solo ucranianos, sino de otros países. Sí hay intenciones de Rusia de invadir a Ucrania. De manera que continúa la tensión en lo más alto entre Ucrania y Rusia, y con todas las implicaciones internacionales que tiene. Y hoy los esfuerzos, repito, se van a centrar en el diálogo. Se espera que den frutos, porque las implicaciones pueden ser muy graves, ¿no? De continuar esta tensión. Estamos al borde de un conflicto bélico de índole internacional, y esto sería lo peor que nos puede pasar en estos tiempos. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Así comenzamos nuestro programa. En el transcurso de nuestra edición le estaremos informando más acerca de este tema que, repito, aparece en la portada en la actualidad. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad y seguimos precisamente con un repaso de las noticias más importantes del día. Escucha Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La actualidad empieza con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que ha defendido este martes en una comisión de asuntos exteriores en el Senado la vía del diálogo y la disuasión para solucionar la crisis ucraniana, pero alertado del despliegue militar del todo inusual por parte de Rusia. Todos sin excepción queremos que esta situación se normalice mediante el diálogo. Este es el escenario en el que nos encontramos. Y no queremos contribuir a la escalada militar ni dar excusas a otros para que aumenten su agresividad. Por eso es importante que todos seamos muy cautos estos días y que no demos la impresión de que damos por sentado una escalada militar, que precisamente lo que queremos es evitar. Si esta se produce, sería fruto de una decisión que no tomaremos ni los Estados europeos ni los aliados de la OTAN. Señorías, quiero ser muy claro de nuevo. El diálogo es la vía para salir de esta situación. Pero, sin embargo, también quiero ser muy claro. Existe una situación sobre el terreno de la que no podemos desentendernos con un importantísimo despliegue militar. Ante esta situación, el diálogo debe ir acompañado de disuasión. El objetivo de la disuasión es hacer saber a la otra parte que un determinado comportamiento tendrá un coste masivo, de manera que tenga incentivos para abstenerse de su acción. El ministro Álvarez sobre la tensión en Europa. Y a propósito del orden internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera aplicar sanciones directas contra Vladimir Putin si Rusia finalmente invade Ucrania. Siguiendo con más actualidad del orden latinoamericano, tras la presión de familiares, la Fiscalía Cubana confirmó que hay 790 procesados por las protestas del mes de julio. Están acusados por actos vandálicos que atentaron contra la autoridad, personas y bienes, así como graves alteraciones al orden. Preocupa particularmente la figura de sedición, por la que piden hasta 30 años de prisión. Recuerden, por haber participado en las protestas. Y del orden internacional, el Fondo Monetario Internacional ha urgido a El Salvador a que elimine el Bitcoin como moneda de curso legal. El organismo internacional señaló los grandes riesgos asociados al uso de la criptomoneda y pidió mecanismos para lograr estabilidad financiera y la protección de los consumidores. A propósito de esta noticia, más adelante le estaremos entregando más detalles sobre la situación del Bitcoin y las criptomonedas. Lo que está pasando en estos momentos en el mercado internacional. Y en lo que tiene que ver con deportes, todo listo para la jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar por los lados de Sudamérica. Duelos muy interesantes. Ecuador-Brasil. Un Brasil que, a pesar de estar clasificado, no ha cedido sus jugadores para que actúen con sus equipos en la Copa del Rey de España. Esto lógicamente ha generado polémica. No solamente se ve afectado el Real Madrid, que tiene jugadores, sino también otros convocados por sus selecciones de la región de Sudamérica. Es el caso del Rayo Vallecano con Radamel Falcao. Y la lista continúa. En tiempo de deportes estaremos ampliando esta información. Gracias por acompañarnos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM. En Valencia en el 107.9, en el área metropolitana también. Asimismo en Castellón y en Benidorm y Alicante en el 96.7. Saludos también, por supuesto, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Nuestra web, latinosfm.es. Y también estamos en Tuning Radio. Estamos por todos lados. Y les recomendamos de forma especial descargar la app. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con los primeros segmentos del Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Más información en nuestra web bombayaroma.es. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos con la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlos Angulo. Nuestra prioridad, el medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, una begonia gigante fue descubierta muy recientemente y está a punto de extinguirse. El árbol tiene más de 2.050 especies en él, pero el tamaño de la mayoría de ellas es del tipo arbusto, por lo que el descubrimiento de una que mide 3.5 metros de altura es muy excepcional, y lo triste es que ya está catalogada como en peligro de extinción a pesar de haber sido descubierta hace apenas 2 años. Fue en el año 2020 cuando el doctor Deike Tien visitó el Tíbet chino junto a un grupo de colegas con la intención de investigar y hacer un recuento del tipo y cantidad de begonias silvestres que se encontraban en esta zona. Lo que no podían imaginar jamás era que, además de recabar datos sobre muchas especies, iban a toparse con una completamente nueva, y es la begonia gigante. Mientras hacían este recorrido durante el condado de Medoc, el doctor Tien avistó una enorme begonia que estaba en la florestación. Para septiembre del 2020, el científico reconocía ya la nueva especie tratándola como una nueva de los especímenes más importantes, pero que ya se encuentra en peligro de extinción, ya que hasta la fecha esta planta de begonia es la más alta que se ha registrado en todo el continente asiático y en el mundo, y su presentación al mundo se ha hecho mediante la revista del acceso PhytoKeys, en donde se le ha descrito minuciosamente que al ser la única reconocida oficialmente como una nueva especie, se encuentra en peligro de extinción hasta poder encontrar algún tipo de variable que represente que existe más de una sola en el mundo. Gracias, Carlos, y continuamos con otro segmento muy importante que tiene que ver con la actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Efectivamente, primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, y mucha atención porque los 27 han adoptado este martes una revisión de las restricciones de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de coronavirus en la zona desde la que viaje, lo que supone que los titulares de un certificado COVID podrán viajar sin restricciones adicionales desde cualquier lugar de la Unión Europea, a pesar de que una decena de gobiernos europeos incumple ya las recomendaciones consensuadas por el bloque. El objetivo es simplificar las reglas de la movilidad durante la pandemia y que hasta ahora debían basarse en el mapa semáforo que elaboraba el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en función de criterios epidemiológicos y establece el nivel de riesgo pandémico en cada región. De este modo, los viajeros con un certificado COVID de la Unión Europea que acredite su vacunación completa, su reciente recuperación de la enfermedad o un test negativo previo al viaje podrán desplazarse entre Estados miembros sin más restricciones, cuando así quedan exentos, entre otras cosas, por ejemplo, de cuarentena o pruebas diagnósticas adicionales a su llegada a destino. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero con noticias que tienen que ver entonces con la pandemia en la Unión Europea, que ha acordado que sus ciudadanos viajen sin restricciones, pero con una decena de países del bloque que se rebelan. El objetivo es simplificar, repito, las reglas de movilidad durante la pandemia, aunque algunas naciones incumplen las recomendaciones consensuadas. Primero sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tengo mucha hambre, chamo, pero aquí en Valencia no creo. 2574, masa y miga, el sabroso pan ecuatoriano. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Así es, aquí estamos en el Café Mañanero, retomamos nuestros segmentos y ya viene por aquí Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, la forma de seguir la actualidad en nuestro programa. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición del presidente mexicano López Obrador con respecto al asesinato de la periodista Maldonado. Y es que ha criticado duramente a los que señalan a su exgobernador de la Baja California hasta el año pasado y aseguraba que no se puede vincular una demanda de tipo laboral a un crimen y no es responsable de adelantar ningún juicio. Y es que el líder mexicano ha lamentado lo ocurrido y se ha comprometido a que no haya impunidad y que se encuentren los responsables. También ha rechazado cualquier responsabilidad en la ola de violencia que atraviesa la prensa mexicana y asegura que es heredada y que es un proceso de degradación progresivo que arrancó hace 20 o 30 años. Y es que la posición del gobierno no está muy clara con respecto a los asesinatos que se están sucediendo en México y que ya llevamos 3 en este año, es decir, 1 por semana. Un periodista, 2 periodistas, 3 periodistas. Ya lleva el asesinato continuo en México. Tema político del día entonces con Adolfo Jiménez del Río. Preocupante la situación de la prensa en México y Andrés Manuel López Obrador, que no se compromete a ofrecer la seguridad necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa en este caso. Una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se hace. Es importante tener en cuenta que Andrés Manuel López Obrador tiene inconformes a todo el mundo. México está en manos de los cárteles de la droga y aunque él ha optado, según sus palabras, por no hacerle la guerra a los cárteles de la droga, estos siguen asesinando, siguen matando, siguen haciendo las suyas. Ha sido una estrategia totalmente equivocada el no hacerle frente como debe ser a los criminales. Todo aquel que represente un peligro para la sociedad debe ser controlado por las fuerzas de seguridad del Estado. Y Andrés Manuel López Obrador, en una estrategia insólita, repito, ha decidido no enfrentar a los grupos criminales y ahí tenemos los crímenes incrementándose en el país. Bueno, quería sencillamente complementar el tema político del día que nos ha traído Adolfo Jiménez de El Río. Y continuamos con Nicky Cuervo, que a esta hora de la mañana nos trae un adelanto del segmento de entretenimiento. Noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Ivory Aquino interpretará el primer personaje transgénero de DC Comics en película Bad Girl. Tobey Maguire confirmado en Doctor Strange. Dua Lipa adelanta su nuevo disco. Neil Young quiere retirar su música de Spotify por polémico podcaster. Nominados Premios Grammy Edición 64 en Grabación del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación. Asimismo, daremos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y también, como no, tenemos los titulares de los principales periódicos y mucha más actualidad. Porque la fiesta... Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajes. La buena música aquí en el Café Mañanero. Escuchamos a Carlos Vives. Robarte un beso, una canción que hace con Sebastián Yatra. Porque algo que ha hecho Carlos Vives en estos tiempos es invitar a las nuevas figuras de la música, especialmente del apartado urbano. Y esto le ha permitido también acercarse a un nuevo público. Si bien es cierto que Carlos Vives es de esos artistas que se mantiene vigente para varias generaciones. Desde la década del 90 está sonando fuertemente en el mercado de habla hispana y está en lo más alto. Ahora mismo es la banda sonora de la película Encanto, que en parte correspondió a él. Bueno, se mantiene en los primeros lugares de las listas de éxitos en los Estados Unidos y Latinoamérica. Ahí está en el top 10 de la Billboard. Muy bien por Carlos Vives, que no baja una. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos con tema de conversación que en esta oportunidad tiene que ver con la situación del Bitcoin y el resto de criptomonedas que llevan 2 meses en caída libre. Desde los máximos de noviembre, la moneda virtual más famosa ha perdido un 44% de su valor. Y así vamos encontrando otras que le siguen en su orden. La verdad es que sí. Sí, todas han ido perdiendo. Un buen ejemplo es Coinbase, una plataforma de compraventa y custodia de muchas monedas virtuales que debutó en la bolsa el 14 de abril del año 2021. En su primer día, las acciones se dispararon un 20%, valorando al conjunto de la compañía en más de 100 mil millones de dólares. Con el derrumbe de los activos digitales, los inversores han salido huyendo de la firma, que ahora vale unos 40 mil millones de dólares. Imagínense. Hace un año, bueno, poco menos de un año, 100 millones y ahora 40 millones. Si en algún momento las criptomonedas, empezando por el Bitcoin, fueron la alternativa, ahora está siendo definitivamente un desastre para la economía de los inversores. Y es muy importante porque muchos pequeños inversores se ilusionaron con Bitcoin y cuando estaba a 60 mil dólares, bueno, compraron. Bueno, cuando ya hablamos de esa cantidad es difícil hablar de pequeños, ¿no? Pero mucha gente cogió sus pocos ahorros y los invirtió en Bitcoin y ahora están recogiendo frustraciones, pérdidas. Dice por ahí un viejo refrán que todo lo que sube tiene que bajar y eso está pasando con el Bitcoin y las criptomonedas. Ya no es un buen negocio pensar en criptomonedas, así que mucho cuidado con lo que hace. Sí, hay mucha gente lamentándose ya con las manos en la cabeza porque lo han perdido todo con las inversiones en Bitcoin. Tema de conversación en el Café Mañanero y a esta hora escuchamos a Carlos Angulo que nos trae por aquí el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Pescador, al igual que recordamos que el día de hoy, 26 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Aduana. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy a su vez se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, al igual que recordamos que José Mourinho, el reconocido exjugador de fútbol y entrenador de fútbol portugués, reconocido por haber estado a cargo de equipos como el Porto, el Chelsea y el Real Madrid, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 59. Eso es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Y luego de escuchar el calendario, vamos inmediatamente con los titulares de los principales periódicos. Atención, así viene la prensa en el día de hoy en España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: Estados Unidos y Europa divergen en su estrategia frente a Rusia. El Fondo Monetario Internacional avisa de un freno en la recuperación y de la inflación persistente. La prensa está en la diana en México, dice en otro titular. Movilizaciones tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Entre tanto, el diario El Mundo titula: Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula 8 meses sin hacerlo. Fotografía de portada. Para el ministro de Asuntos Exteriores, José Miguel Álvarez, comparecía ayer en el Congreso para explicar precisamente las gestiones que se están adelantando frente a la crisis entre Ucrania y Rusia. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Prensa latinoamericana en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Mercurio de Chile. Corte Suprema cuestiona propuesta que establece temporalidad en cargos de jueces y convencionales, acusan intervención. Dejamos Chile y pasamos a Argentina, donde el diario El Clarín titula: el Fondo Monetario Internacional dice que sigue negociando, pero insiste con un plan sólido y creíble. Boca, campeón del verano, dice en la fotografía de portada el principal diario de los argentinos. Isabel Allende con nuevas novelas, con nueva novela y reivindicaciones. Dejamos la prensa argentina y pasamos a Colombia, donde el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, destaca: Egan Bernal, las cinco claves de su excelente respuesta al tratamiento. El ciclista colombiano sigue internado en la UCI. Ayer fue intervenido quirúrgicamente de forma exitosa. En otros titulares, Centro Esperanza analiza caminos tras choque entre Betancourt, Ingrid Betancourt y Gaviria. Se refiere a Alejandro Gaviria. Estamos hablando de precandidatos presidenciales. Seguridad, agro, impuestos y paz, los ejes del primer cara a cara presidencial. Bueno, más adelante, a propósito, le vamos a ofrecer detalles de lo que fue este debate de los precandidatos a la presidencia de Colombia. Recordemos, este año habrá elecciones en Colombia, primero legislativas el día 13 de marzo y posteriormente habrá elecciones presidenciales. Continuando con la prensa latinoamericana, llegamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en su portada: la justicia zanjará el exceso de Viteri al cerrar colegios. En Bolivia, el diario El Correo titula: opositores aluden a Evo por nexos de Dávila con el narco. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: se avanza poco en establecer responsabilidades en casos de violaciones de derechos humanos. Venezuela, uno de los países más corruptos de Latinoamérica. En República Dominicana, el diario Libre destaca los siguientes titulares: el Estado tiene pensionados desde el año 2011 que no lo saben. Un caso muy particular. El diario El Caribe, por su parte, destaca en su portada: Ray Guevara urge leyes que complementen la Constitución. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente, Adolfo Jiménez del Río nos trae un avance de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando más adelante, precisamente en nuestro segmento Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con la atención que le están poniendo el mundo ciclístico y los medios deportivos a nivel internacional de la evolución médica del ciclista Egan Bernal. Continuamos con la alegría que ha generado la Copa Africana de Naciones en este continente, y es que está prácticamente al rojo vivo. Y continuamos con el Europeo de Balonmano, donde España anoche sacó un señor partidazo frente a Polonia, 27-28, y con un paradón in extremis

Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos en la segunda parte del Café Mañanero. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Debo decirles que contamos con un podcast muy completo, tanto en Instagram, donde aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Asimismo, estamos en Facebook y YouTube por todos lados. Por supuesto, también pueden visitar nuestra página web. Allí tenemos el contenido más importante de nuestro programa y de la radio en general. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. This is what I should have said. Es la nueva versión, bueno, este remix que, mejor dicho, está sonando fuertemente por todos lados. Elton John, Dua Lipa. No recuerdo quién más participa en esta canción. Por ahí creo que tiene algún que otro colaborador. Bien, y esa es la buena música que nos acompaña a esta hora en el Café Mañanero. Momento para invitarles a un sitio espectacular en Valencia. Estamos hablando de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25 para una comida diferente, para una cena especial. Bombay Aroma. No lo olvides, avenida del Cid número 25 con lo más importante de la gastronomía de la India, la auténtica gastronomía de la India. Venga a Bombay Aroma y viva una experiencia totalmente distinta con los sabores de la India y la cultura en general. Un lugar espectacular, mágico, encantador. Bombay Aroma. No lo olvide, avenida del Cid número 25 en Valencia. Es el momento de escuchar a Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales también. Pero viene por ahí Nicky Cuervo con el segundo segmento del entretenimiento. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Pero vamos entonces con Carlo Angulo, que nos tiene preparada ya la sección de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, a esta hora nos encontramos con el hashtag de Star Wars, luego de que el día de ayer se presentaran tres nuevos videojuegos en los que está trabajando Disney como parte del multiplataforma, que presentará nuevos juegos de la Guerra de las Galaxias para los próximos años. Entre otro de los nombres tenemos el de Hilary Duff, ya que en España se anunció cuándo será la fecha de estreno de la popular serie Cómo Conocí a Vuestro Padre. Se trata del spin-off de la popular serie Cómo Conocí a Vuestra Madre, en el que Hilary Duff toma el testigo icónico de Josh Radnor y verá luz en España el próximo 9 de marzo. Entre otro de los nombres tenemos el de Percy Jackson, luego de que Netflix adelantara que ya está trabajando en las adaptaciones en una serie de televisión, al igual que ya se dieron a conocer las primeras imágenes del rodaje de la nueva serie de Marvel, que se trata de Secret Invasion, que estará protagonizada nada más y nada menos que por la ex estrella de Juego de Tronos, Emilia Clarke, junto al reconocido Samuel L. Jackson. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y de inmediato, bueno, también damos cuenta de ese segmento de entretenimiento. La segunda parte con Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Dua Lipa adelanta su nuevo disco. Sin duda, Dua Lipa no para, ya que reveló detalles sobre su nuevo disco, para el cual ya tiene mucho material grabado e incluso un nombre. Ahora, a menos de 8 meses de que hagan su gira mundial, Dua Lipa abordó cómo será su nuevo disco. En una nueva entrevista para la revista The Wall Street Journal, Dua Lipa habló sobre varios temas, incluyendo cómo fue lanzar su más reciente disco, Future Nostalgia, y sobre su nuevo sitio web Service 95, Moda, entre otros temas. Sin embargo, Dua Lipa también abordó lo que será su próximo disco, afirmando que lo que más ha hecho ha sido escribir las letras y que ya tiene material grabado. He hecho gran parte de la escritura, está empezando a tomar forma, mucho de eso lo tengo grabado, dijo. Por otro lado, afirmó que ya su álbum ya tiene un nombre, tiene una visión, tiene un nombre, creo por ahora, y ha sido divertido experimentar. Siempre voy a hacer música pop, pero tiene su propio sonido único que es emocionante y algo que se siente como un movimiento en comparación a lo que fue en Future Nostalgia. Todavía tiene forma de bebé, así que veremos a medida que avanza, añadió Dua Lipa. Sin embargo, también afirmó que es probable que a sus seguidores no les guste su nuevo trabajo discográfico. Si bien no dio una fecha exacta de cuándo podríamos escuchar su nuevo álbum, afirmó que no está apurada en estrenarlo pronto. Con honestidad, quizás no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar, pero no tengo prisa, cerró la cantante. Neil Young quiere retirar su música de Spotify por polémico podcaster. El gran Neil Young no quiere su música en Spotify, una plataforma que mantiene al día los episodios del irresponsable Joe Rogan. La leyenda del folk estadounidense Neil Young escribió en una carta posteada en su página web sobre la intención que tiene de que Spotify saque toda su música de su

porque sea colombiano, ¿vale? Bueno, presenta un show de salsa, pero ha traído una novedad para la ocasión, es decir, para esta feria, y es que vas más allá de la salsa. Me hace recordar un poco la experiencia del maestro Nino Caicedo, Alexis Lozano, un Guayacán Orquesta. Ahora lo están llevando hasta el baile. Háblanos un poco acerca de la experiencia en sí. Es estupendo y además es muy enriquecedor, uno como bailarín, uno como artista, el poder arriesgarse a otros ritmos. Enriquece tu formato, enriquece tu movimiento y te enriqueces como artista, que es lo más importante. Aprender constantemente y que tu cuerpo no se acostumbre a los mismos códigos de movimiento. Bueno, ahora quisiera saber qué viene, porque el grupo me da la sensación que vive de esto prácticamente, ¿no? A ver, cada uno de ellos tiene una profesión. Tengo estudiantes, tengo enfermeros, tengo administrativos, ingenieros, chicos de colegio, de universidad, ¿vale? Realmente soy el único que vivo de esto, ¿vale? Porque los chicos los con sus trabajos o con sus estudios, pero el brindar la oportunidad de consolidar un grupo y movernos por medio del arte en una época tan complicada, creo que es un logro, y principalmente para niños, porque son niños, son jóvenes, entonces creo que eso es muy importante. Más que la parte monetaria, ¿vale? Involucrarlos en la parte cultural es muy enriquecedor, que creo, pienso yo, que en estos momentos se necesita muchísimo. Bueno, precisamente quisiera que me hablaras acerca de cuál es la reacción del público español, europeo, cuando ven todos estos bailes tan alegres, tan coloridos. Pues algunos se quedan atónitos. Más que todo cuando nos ven bailar salsa, piensan que nosotros aceleramos los videos, ¿vale? Cuando nos ven bailar por videos, y cuando nos ven en directo, tienen un gran sentido de admiración hacia la cultura, ¿vale? Hacia la salsa o hacia nuestros movimientos caribeños, podríamos decirlo. Y se sienten como muy acogidos con eso también, ¿vale? Se identifican. Les parece algo extraño, algo novedoso, pero se identifican mucho. Lo sienten. Algo orgánico, ¿sabes? Lo sienten adentro. O sea que también es bonito sentir eso. Eduardo, muchas gracias. Y una vez más, te felicitamos por todo lo que vienes haciendo en nombre de la cultura colombiana acá en España. No, gracias a ti por la entrevista y esperemos que la cultura sea un punto de partida en estos momentos en donde lo necesitamos muchísimo y tenemos que apoyar más que todo la cultura del país, nuestros orígenes, es lo más importante. Les agradezco mucho y principalmente Fuego en los Pies no sería nada sin cada uno de estos bailarines. Así que también se merecen un chapó, un aplauso, mis chicos. Vale, y a ustedes muchísimas gracias. Ya para finalizar, si tienes redes sociales donde de pronto te podamos seguir. Claro que sí, mira, en Instagram, Facebook, en YouTube, nos pueden conseguir como Fuego en los Pies. Así de sencillo. Fuego perfecto, en los Pies. Perfecto, bueno, pues Fuego en los Pies, un grupo musical que representa una de las grandes características de la cultura colombiana y es la alegría a través precisamente de la música. Bueno, ahí teníamos entonces esa entrevista con los chicos de Fuego en los Pies. Así le pueden seguir en las redes sociales. Tienen un baile espectacular, están en Cataluña exactamente, pero desde Cataluña se desplazan a distintos lugares de la geografía española e incluso europea para hacer esas demostraciones de baile. Se dedican profesionalmente al baile. Muy bien. Y seguimos nosotros dando cuenta justamente de los sabores del mundo aquí en Valencia, en España, porque estamos hablando de JJ Food. Recuerden, en Valencia, exactamente en el polígono industrial El Oliveral, calle Y6.2, área metropolitana de Valencia. Ahí está la nueva sede de JJ Food, con los alimentos del mundo que no falten en tu mesa. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae ya la tercera parte de las notas de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64 en Grabación del Año. Premios Grammy Edición 64, categoría Grabación del Año. Premio al Artista y Productores, Ingeniero de Grabación, Canción o Mezcladores e Ingenieros de Masterización, si no es el mismo artista. Canción, I Still Have Faith on You, Todavía Tengo Fe en Ti, de ABBA. Productores, Benny Anderson y Bjorn Olovros. Ingenieros Mezcladores, Benny Anderson y Bernard Lord. Ingeniero de Masterización, Björn Engelman. I Still Have Faith on You es la primera canción del álbum Voyage del grupo musical sueco ABBA. Fue lanzada al aire el 2 de septiembre del 2021 como un sencillo A-Side and B-Side, junto a Don't Shut Me Down. Ambas canciones, parte del noveno álbum Voyage y su reaparición después de 40 años de inactividad, siendo Anne Frid Lichtenstein la vocalista de la canción. La canción ha sido descrita como una oda a su amistad y a los lazos que han madurado y sobrevivido a pesar del divorcio y la angustia. También fue descrita como una power ballad, una balada majestuosa y épica, una afectuosa balada de piano que retrata el vínculo que comparten los cuatro miembros de la banda. El video musical contiene varias piezas de grabaciones antiguas de los tours de 1977 y 1979 de la banda, partes de otros videos musicales y videos de reuniones y saludos por parte del grupo. También hacen aparición los avatars, avatares de los cuatro miembros del grupo con la apariencia de cada miembro en los años 70. El video musical consiguió más de 4.4 millones de visitas en las primeras 24 horas de haberse lanzado el video al aire, posicionándolo en el top 3 de listas de tendencias de YouTube en 12 países, incluyendo el Reino Unido. La canción también fue número 3 en Alemania, número 2 en venta de canciones Eurodigital de Billboard, número 7 en Finlandia, número 6 en Nueva Zelanda, número 6 en Suiza, número 2 en Suecia. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a grabación del año, I Still Have Faith on You, Todavía Tengo Fe en Ti, con ABBA. I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? Believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con Ransel Lavata. Nos trae los comentarios de la farándula. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero es entretenimiento. El entretenimiento en el Café Mañanero con Ransel Lavata, que nos trae comentarios del mundo de la farándula. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. También con una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5 en Torrefiel. Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Atentos porque los colombianos Camilo y J Balvin, como también el mexicano Cristian Nodal, con 10 nominaciones cada uno, se presentarán el próximo 24 de febrero como los máximos favoritos en la 34ª edición de la gala de Premio Lo Nuestro 2022. Por cierto, se celebrará en Miami, según informó este pasado martes la cadena Univision. Jorge, ellos forman parte de un conjunto de 10 músicos que aspiran al premio del Artista del Año y lo hacen junto a, anoten, Ángel Aguilar, Bad Bunny, El Conejo Malo, Grupo Firme, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra. En esa misma lista figuran los dos músicos que aparecen un paso más atrás, eso sí, de los tres grandes favoritos, como en este caso Bad Bunny y Karol G, con 9 nominaciones cada uno. Mientras que Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jay Cortez, Maluma, Mike Towers y Rauw Alejandro aparecen en 8 categorías. Igual no deja de ser un éxito rotundo para estos nuevos cantantes de género urbano que tienen una carrera bastante corta, pero ya tan pluripremiada. Enhorabuena, chicos. Lo están haciendo, por cierto, muy bien, debo decirlo. Lo que estoy escuchando últimamente tiene mucha calidad, sea en la composición que también en las letras. ¿Por qué no decirlo? De verdad, música fresca. Logran calar también en el gusto popular, eso también gracias al estilo que presentan, sea en la parte musical que en la parte del estilismo. A propósito de estilismo, moda y estilo, les invito a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Ya saben, el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, porque allí te esperan con todos los estilos. Y nosotros cada día te esperamos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Y Facebook como El Café con Jorge Rivera. Ya saben, El Café Mañanero en Facebook y arroba El Café con Jorge Rivera en Instagram. Tenemos también Twitter, Jorge Rivera Periodista para todos. Ya saben, Rancel Labata les desea un feliz día, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Labata, con los comentarios de farándula aquí en El Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con el personaje del día. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Central. ¿Acaso nuestro amor? Sigue la agenda de conciertos 2022 en el ámbito latino, aquí en Valencia exactamente. Ya se está programando uno para, mejor dicho, está programado para el próximo mes de marzo. Y allí lo estamos escuchando. Bueno, va salsa, se trata de Manolo Lescano. Nicky Cuervo, que a propósito está por aquí. Nicky, buenos días. Buenos días, Jorge. Jorge, regálame un poquitico más de volumen, que siempre se oye un poquito más abajo. Ahí, cordial ahí, saludo pues para la gente, para la audiencia que estamos aquí en el Café Mañanero. Sí, en el día de hoy saludando a la gente que está organizando el evento en la Sala Madison. Vamos a tener el gusto de disfrutar para los amantes de la salsa romántica, de la salsa de alcoba que llaman algunos otros. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Manolo Lescano, ¿Quién es Manolo Lezcano? Pues Manolo Lezcano es uno de los hombres más fuertes, ex beisbolista, y luego se dedicó pues al tema de la salsa romántica, de la salsa de alcoba. Y es uno de los hombres más fuertes de la salsa romántica, de los pocos que quedan, Jorge, porque este es de la generación, pues, de finales de los 90, que empezaron pues con toda esta movida de la salsa romántica. O salsa erótica. La salsa erótica. Así la llamaron, ¿no? Sí. Además también viene con Tito Ángel, de los sobrinos de los Lebron Brothers, que viene pues con todo el legado. Él también ha hecho algunas canciones con los Lebron Brothers cuando empezó su carrera, y ahora está haciendo pues como el manteniendo el legado de los hermanos LeBron, y pues viene con todo ese show también a presentarse en la Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Es un espectáculo que pinta muy bien. Además, Tito Ángeles, y este el que estamos hablando, que he tenido la oportunidad de encontrármelo en algunos eventos aquí en Valencia, está radicado aquí en España, ¿no? Sí, exactamente en Valencia, tengo entendido, en la comunidad valenciana. Es que aquí en Cali hay una comunidad de caleños bien grande, Jorge. Y se sabe que los Lebron Brothers, ellos desde que conocieron Cali, se establecieron en Cali y hicieron pues toda su carrera desde Cali. Muy bien. Entonces, con motivo de la semana de la celebración del Día de la Mujer, tendremos en la ciudad de Valencia a Manolo Lezcano, para que lo anoten allí en la agenda de espectáculos del mes de marzo. Bueno, Nicky, encantado de tenerte por aquí en los estudios del Café Mañanero. Y buena esa. Buena música. Sí, por si acaso se titula esta canción. Es el momento de pensar en algo muy delicioso en Valencia, y eso implica imaginarnos la gastronomía de Brasil o de Ecuador. Y estamos hablando de restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Latinos 107.9. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el personaje del día, a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, un sitio espectacular para visitar. Bueno, hoy regresan tras un martes de descanso, merecidamente. La hostelería es algo muy fuerte, es un trabajo duro. Y se merecen un día de descanso. Y eso lo tuvieron ayer en Don Arepo. A ver, Carlos Angulo, que a esta hora nos trae entonces el personaje del día. El personaje del día es el reportero Peter Doocy, ya que se dio a conocer luego de que este periodista fuese insultado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y luego tuviese que pedirle perdón a través de un mensaje en el que estableció el presidente de los Estados Unidos que no fue nada personal. El reportero Peter Doocy no ha confirmado si el mandatario le ha pedido disculpas. Según relató, hablaron de la situación y acordaron que iban a seguir adelante. Esto sucedió cuando el presidente de los Estados Unidos llamó al periodista de Fox News con un insulto, sin saber que su micrófono estaba captando lo que decía en un evento que se llevó a cabo en la Casa Blanca. Según reveló el propio reportero, que aseguró acordaron dejar este tema en el pasado, fue llamado por las palabras del líder demócrata luego de hacer una pregunta sobre cuál era el efecto de la inflación en las próximas elecciones legislativas. Al llamarlo estúpido, posteriormente de un insulto y un improperio durante una aparición en el programa, se ha establecido que el presidente de los Estados Unidos tuvo que pedir disculpas al periodista Peter Doocy, quien evitó confirmarlo, pero estableció que no se trataba de algo personal, sino que en ese momento no sabía que el micrófono se encontraba encendido y que no se trataba de un ataque personal hacia el reportero. hay que decir la parte más importante de esta historia, ¿no? De ese micrófono apagado. Afortunadamente existen micrófonos. Y algunas veces cuando lo dejan encendido, se alcanza a escuchar lo que piensan en profundidad determinados líderes. En este caso, el señor presidente de los Estados Unidos le dijo al periodista, hijo de perra, lo que viene a preguntar. Claro, le preguntaron sobre la inflación. Bueno, no le pasa solamente a Biden. A los políticos no les gustan cuando están presentando un tema del que quieren que se hable y los periodistas le preguntamos sobre otros asuntos incómodos en algunos casos o que no convienen políticamente para ellos, y fue lo que ocurrió con el señor Biden. De manera que no solamente era Donald Trump quien tenía sus desencuentros con los periodistas, quien se molestaba con los periodistas. Vemos que también el señor Joe Biden, lo digo porque ya nos estamos olvidando de Donald Trump, ¿no? Todos los problemas que tenía. Pues nada, ahí tenemos a Biden también. Y le dijo al periodista, hijo de perra, ¿qué tal? Repito, menos mal que existen micrófonos y también grabadoras y las cosas quedan ahí como testimonio de realmente lo que ocurre. Y nosotros a continuación vamos a dar cuenta es de los deportes, porque hay mucho que contarles. Y es un segmento que les presentamos a nombre de restaurante Brasas y Calderos. Recuerden, Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Brasas y Calderos. Paella valenciana, además carnes a la brasa, también menú diario, asimismo almuerzos, Brasas y Calderos. Nicky estuvo por ahí precisamente por Brasas y Calderos. Nicky, ¿qué tal la experiencia? No, fue bien, muy rico. Almuerzo, ¿no? Almuerzo y comida típica española también. Por hemos podido disfrutar. Palabras mayores en lo que tiene que ver con gastronomía mediterránea. Sí, nos fue muy bien. Bueno, pues, y usted vaya y compruebe lo que le estamos diciendo. Restaurante Brasas y Calderos. También para celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar, recuerde este nombre. Brasas y Calderos. Por su sabor, por comodidad, por elegancia, por muchas razones más. Brasas y Calderos. Continuamos y lo hacemos entonces ya con toda la información deportiva. Les decía que tenemos mucho para contarles, especialmente en lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas y también sobre Egan Bernal, que recordemos sufrió un accidente. Lo han tenido que intervenir quirúrgicamente. Afortunadamente ha salido bien y ahora solamente queda el proceso de recuperación. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Entramos en materia, vamos con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en esta travesía de la actualidad deportiva. Y empezamos precisamente dando cuenta de la salud de Egan Bernal. Ha tenido mucha repercusión a nivel internacional. A propósito, veo que la Vuelta a España también le desea pronta recuperación al ciclista del Ineos. Empezamos entonces, Adolfo, hablando de la evolución de Egan Bernal. El mundo del ciclismo, Jorge, y los medios de comunicación deportivos hemos estado pendientes de la evolución del ciclista colombiano Egan Bernal. Y es que el ciclista de 25 años fue operado en el día de ayer de una fractura de rótula y una de fémur con minuta subtrocantérica derecha. Y también ha tenido una toracostomía con drenaje hemoneumotórax secundario al trauma torácico, según lo ha explicado la Clínica La Sabana, donde se está haciendo la atención pertinente. Y es que en la noche del lunes y madrugada del martes pasó por la neurocirugía, que fue exitosa y logró mantener indemne la integridad neurológica y conservando la funcionalidad de los segmentos involucrados. y es que el ciclista colombiano iba a arrancar la temporada en febrero corriendo en el Tour de la Provenza, pero quizás lo más importante en estos momentos es que pueda recuperarse bien de este accidente, que si bien no ha sido el primero para él, sí ha sido uno de los más complicados después de los que ha vivido en su carrera deportiva. Y según el parte médico de la Clínica Universidad de La Sabana, permite comunicar a la opinión pública que en este momento Egan Bernal Gómez se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y que al paciente se le ha brindado manejo ventilatorio, hemodinámico e inotrópico para darle el mejor soporte, y que también se espera que se pueda ir despertando poco a poco para darle la posibilidad de que con todos los volúmenes de líquido que ha necesitado pueda recuperarse paulatinamente. Nuevamente, desde este medio de comunicación, desde el Café Mañanero, desde Latino Deportes y Latinos FM, le enviamos toda nuestra fortaleza para que pueda recuperarse lo más pronto posible, que queremos verlo nuevamente en las carreteras y luchando por lo que más le gusta, las victorias de las grandes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes y conviene también hacer un comentario sobre lo que ocurrió, porque seguramente sirve de experiencia, aunque no es el primer accidente que se da. Egan Bernal se estaba entrenando en Colombia con miras a la temporada que incluye las tres grandes de Europa, el Tour de Francia. Bueno, recordemos que el calendario empieza con el Giro de Italia, pero Egan este año no va a participar en el Giro, sino o no tenía previsto participar en el Giro, sino en el Tour. Era sin duda alguna la gran apuesta. Y posteriormente la Vuelta a España. Evidentemente la temporada se ha ido al traste con el accidente que ha sufrido el ciclista. Pero hablando de lo que pasó en sí, les decía que se estaba entrenando y estaba trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la crono. Y ahí se utilizan unas bicicletas muy veloces. Decía en alguna oportunidad ya con Adolfo Jiménez del Río que sí, en Colombia, de verdad, las vías no son las mismas de pronto acá de acá en España, sobre todo las principales, ¿no? Aunque el ciclismo se practica generalmente, o pocas veces se toma una autopista, ¿no? Son vías nacionales, vías terciarias. Muchas no están señalizadas, pero sí hay que tomar las precauciones. Egan Bernal, a pesar de que es un ciclista muy importante, jefe de filas o capos, como les dicen, la verdad es que no tenía en el momento que estaba entrenando a una persona que fuera delante avisándole de los problemas que se podían presentar, porque que no solamente se trata del inconveniente que puede tener con un coche, sino también una vaca, yo que sé, un perro, un animal. Y si va alguien delante, en una moto, en un coche, pues perfectamente se pueden evitar muchos problemas. También siempre va alguien detrás. En esta oportunidad, esos protocolos fallaron. Delante no iba nadie. Estaba un autobús estacionado recogiendo a una pasajera y Egan Bernal se chocó porque llevaba mucha velocidad. Repito, ojalá y sirva de experiencia, y seguro que va a servir, de cómo deben entrenarse los ciclistas profesionales para evitar situaciones que lamentar, que es justamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Y ahora pues velando, sí, por la recuperación de Egan Bernal. Seguramente se va a levantar de esta situación y volverá como es el gran campeón que es. Y aquí estaremos esperándolo. Adolfo, nos quedamos en Colombia, nos quedamos en Latinoamérica porque tenemos jornada de eliminatorias suramericanas. Y a propósito, hay polémica aquí en España porque mientras se juegan las eliminatorias suramericanas, habrá también jornada de Copa del Rey y algunos equipos tienen que desprenderse de sus jugadores para cederlo a sus respectivas selecciones, lo cual no sienta nada bien. Le pasa al Real Madrid. El caso del Real Madrid es muy particular porque resulta que Brasil ya está clasificado, pero todavía tiene compromisos pendientes en el calendario. En este caso, Brasil va a enfrentar a Ecuador y quieren afinar definitivamente la canariña para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar, porque cuando se trata de Brasil no vale otra cosa que no sea hacerse con el título. Ha sentado muy mal en el Real Madrid y en los distintos equipos que, bueno, tienen jugadores de la selección brasileña, porque la Federación Brasileña de Fútbol, la Confederación Brasileña de Fútbol, ha convocado a estos jugadores y tienen que ir con la selección, porque cuando convoca a Brasil, convoca a Brasil. Tienen que ir. Porque a veces los equipos se hacen los fuertes y no quieren ceder a los jugadores, ¿no? Sobre todo cuando, a veces, cuando no son selecciones importantes o que no han ganado títulos. Vamos a dejarlo así, que no han ganado títulos. Le pasa también el Rayo Vallecano con Radamel Falcao García. Adolfo, vamos ya con la información netamente de esta semana y las eliminatorias suramericanas para Qatar. Y arrancan, Jorge, las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 este jueves a las 10 de la noche con un partido entre Ecuador y Brasil. Recordemos que es la jornada 15 de 18 jornadas. Es decir, que con esta nos faltan 4, más exactamente 12 puntos en juego. Ecuador recibe a Brasil, eso sí, con una noticia de que no tendrá público en el Estadio Ecuador. Y esto quizá le afectará un poco para el desarrollo del partido. Paraguay recibe a Uruguay a las 12 de la noche, el jueves, con un señor partidazo y en donde veremos también la posibilidad de que Uruguay se la juegue, y ya lo dijeron sus jugadores, esta es una final para nosotros. Y el partido entre Chile y Argentina a la 1:15 de la madrugada, donde Argentina no contará con Leo Messi, y eso quizás lo ha visto con muy buena cara, no solo el entrenador de Chile, sino sus jugadores, así lo dijo Alexis Sánchez. Y Colombia, que recibe a Perú en el Metropolitano de Barranquilla, con un lleno total. Impresionante ya que la venta boletería estaba al 100% vendida hace ya más de un mes. Y a las 10 de la noche del viernes veremos en acción a un partido complicado para ambos equipos, porque prácticamente son rivales directos. Ambos tienen 17 puntos y se están peleando la clasificación directa a este mundial. Y a las 11 de la noche el viernes, Venezuela recibe a Bolivia. Una Venezuela que tiene ganas de hacer goles, que es lo que le han faltado en los partidos. ¿Podrá Venezuela vencer a Bolivia en su casa? Importante, Venezuela de Néstor Pekerman. Es seleccionador de Colombia y de Argentina. Bueno, y continuamos, Adolfo. A propósito, en ese combinado cafetero será importante Stefan Medina, un jugador que juega en México, es decir, en la Liga Mexicana. ¿Por qué será determinante para Colombia, Adolfo? No sé. No es que sea de los jugadores más reconocidos de la plantilla de Reinaldo Rueda, pero ¿por qué es importante? En el día de ayer, Jorge, pudimos escuchar las palabras de un jugador que llega a la Selección Colombia con miras a demostrar sus capacidades. Y es que Stefan Medina ya lleva 202 minutos con su equipo Monterrey, y el lateral derecho ha jugado 7 de los 14 partidos que ha tenido Colombia en estas eliminatorias, 6 como titular y 1 entrando desde el banquillo. Y su más reciente titularidad fue en el empate 0-0 ante Brasil en la fecha de octubre del año anterior. Y a sus 29 años quiere seguir aportando experiencia al equipo y, ante todo, y ante Perú, saber que será clave para evitar la ansiedad de ir por un gol. Lo tenemos claro. Es algo en lo que hemos hablado y somos conscientes de lo importante que va a ser no generar esa ansiedad dentro del terreno de juego para que el equipo al final pueda fluir de gran manera. Hay jugadores con muchísima experiencia y muchísima calidad y estoy seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias, sabiendo y entendiendo lo importante que va a ser para nosotros este partido y que nos va a dar esa oportunidad de seguir luchando por nuestros sueños. El sueño es clasificar a Qatar. Dejamos el fútbol y nos centramos ya en el Open de Australia. En el día de ayer, Jorge, vimos dos interesantes encuentros en el Open de Australia. Uno entre el italiano Berrettini y el francés Monfils. Un Berrettini que va en aumento en su calidad de juego y lo demostró ganando al francés 4-6, 4-6, 6-3, 6-3 y 2-6. Y Berrettini que parece que tiene idea de estar en la gran final de este Open. Y otro encuentro entre el canadiense Denis Shapovalov y Rafa Nadal, y en donde la polémica explotó al máximo, ya que el canadiense trató de corruptos a los jueces y dijo que le están favoreciendo a Rafa Nadal en un 100%. Se atrevió inclusive Shapovalov a decir que no solo juegas contra él, sino también contra los árbitros. Impresionante el enfado del canadiense por la forma de comportarse el juez en los minutos que debía darle para la atención médica a Rafa Nadal. Bueno, pues bastante polémico el canadiense, insultando bastante. Ya nosotros vamos entrando en la recta final, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con noticias de la Fórmula 1 y que tiene posibilidades de ir a Colombia. No solamente, Jorge, se está hablando en Colombia del partido crucial que tendrá en el Metropolitano de Barranquilla la selección Colombia frente a la de Perú, rumbo a la Qatar 2022, sino que también se está hablando de algo que planteó el sábado pasado el alcalde Pumarejo, anunciando la posibilidad de un gran premio de Fórmula 1. Y es que el presidente Iván Duque también ha respaldado la idea, pero los barranquilleros se están preguntando por dónde se haría ese circuito de Fórmula 1, por la circunvalar vía 40, por la circunvalar de la prosperidad vía al mar, calle 17, calle 30, vía oriental, circunvalar de la prosperidad, otra posibilidad, por dónde pasaría ese posible circuito, es la pregunta del millón que se hacen no solamente los habitantes de la capital del Atlántico, sino los colombianos en general. Bueno, pues que se lo pregunten a Valencia, ¿no? ¿Ah, Nicky? Que le pregunten a Valencia cómo se hace un circuito en las calles y qué decir de Mónaco, imagínate. Es mucho más difícil. No, un circuito de Fórmula 1 se puede armar prácticamente en cualquier parte. Es cuestión de que exista la voluntad y el dinero, eso sí, para hacerlo, porque tiene su precio. Luego, todo en la vida es una inversión y la verdad es que saludamos esta iniciativa. Hay que atreverse a cosas importantes que inspiren a la sociedad y un gran premio de Fórmula 1 pone a una ciudad en el mapa mundial y esperamos que Barranquilla lo pueda celebrar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ranz Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Mil gracias. Mañana más.